La contemplación para alcanzar amor que corona los ejercicios es un texto sui generis, como el principio y fundamento, aunque el principio y fundamento no es una contemplación, no tiene ni puntos, no tiene coloquios ni nada, y esta sí, pero tiene una particularidad que es terminológicamente, lingüísticamente, no es cristológica ni trinitaria. Es una cosa curiosa. Y en cambio es extraordinariamente una invitación a una contemplación pues, mística. Claro, no se trata de que por proponer los puntos se pueda conseguir esto. Pero quiero decir que San Ignacio al redactarla debía ser fruto, él era muy místico, pero su mística frecuentemente era muy trinitaria, y mariana y cristocéntrica, el Señor le pone con su hijo, entonces el padre Escolar lo estudió muy bien. La mística elevadísima de San Ignacio es muy trinitaria, tanto que en realidad pone María en el orden hipostático, avant la letra, antes que lo dijese el doctor Eximio, lo había hecho San Ignacio, lo había vivido en los ejercicios y en las tortas y en todas. Forma parte de la espiritualidad ignaciana una espiritualidad trinitaria, pero aquí no es literalmente, no es ni trinitario ni cristocéntrico, o sea, queda como una cosa que podría parecer heterogénea con los ejercicios. No obstante, si se piensa bien, es profundamente coherente. Yo lo que voy a hacer es a proponer los puntos y vosotros hacéis la contemplación. Nota. Conviene advertir primero dos cosas. Primero, que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. No dice que no se tenga que poner en las palabras. Dios nos libre. Pero, ciertamente, palabras de amor, que quien no muestra amarte son una lata. Esto es evidente, ¿no? Y como que hay tanta hipocresía, tanta comedia, pues está muy bien. Y además, siempre San Ignacio, pues mira que el ejercitante no se haga un lío. El amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Si me amáis, guardad mis mandamientos, lo dijo el Señor a los apóstoles. Segundo, el amor consiste, es una definición material pero muy bella, en comunicación de las dos partes. Es a saber, en dar y comunicar, en realidad el amor es una unión afectiva previa a esto, ¿no? Pero también viendo más a la acción, a la actualización. Hay amor cuando hay comunicación de los dos que se aman. Consiste en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene, de lo que tiene o puede, y así por el contrario el amado al amante. De manera que, ahora voy a hacer una pequeña ironía, me parece fructuosa y válida. Si uno tiene ciencia, dar al que no la tiene. Si honores, si riquezas, y así el otro al otro. San Ignacio sigue suponiendo, y nunca lo ha dejado de reconocer, que las riquezas y los honores son bienes. Amarlos desordenadamente es muy peligroso. Pero nadie, porque ama la humillación por semejarse a Cristo, se dedicará a procurar humillar a sus amigos, ¿no? ¿Verdad? Si acaso su espíritu de humildad se traducirá en cumplir lo que dice San Pablo a todos los patrones. No se puede andar despreciando a nadie, ni se puede andar deseando que la gente se empobrezca, y se tiene, y sobre todo si tiene riquezas, no comunicándolas. Y como que tenemos deber de comunicar riquezas y honores a nuestras esposas y hijos, pues esto es. Pío XII decía en un discurso a los esposos que las mujeres en general les gusta estar orgullosos de los compañeros de su vida. Y por tanto, el marido que procura en su profesión pues ir bien, ¿no? Y tener prestigio profesional, porque para hacer que su mujer sea feliz, hace muy bien. Es una preciosidad. Es un texto muy bonito. y aquí es comunicar bienes, bienes son riquezas, no, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, oración sólita, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Primer preámbulo, composición, que es aquí ver cómo estoy delante de Dios, nuestro Señor, de los ángeles y de los santos, intercediendo por mí. Es una composición, como ha habido otra, ya recordáis, delante de composición, situarse, no es un lugar físico, sino ver dónde estamos, ante Dios, los ángeles y los santos interceden por mí. Segundo, pedir lo que quiero. Una petición nueva totalmente, que es un resumen muy profundo de la espiritualidad de San Ignacio. Conocimiento interno de tanto bien recibido. Para que yo, enteramente reconociendo, agradeciendo de todo, una total gratitud, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Padre Casanovas nota que la palabra amor sale poco en los ejercicios, mientras que de hecho hay tantísimas cosas que son impensables sin el amor, como el tercer grado de humildad, como la oblación de la meditación del reino y la petición constante, conocimiento interno de mi Señor, para que más le ame y le siga. Pero diríamos, en principio y fundamento no sale la palabra. La última regla de sentir con la Iglesia dice, concedido que, dado que, sobre todo se ha de estimar el mucho servir a Dios por puro amor. O sea, otro habría puesto el amor de caridad, o sea, hay que estimarlo sobre todo. Dice, el mucho servir a Dios por puro amor. O sea, te mete el puro amor como la motivación de un servicio y obediencia a nuestro Señor. Me parece profundamente sólido, teológico. Al cabo, en Santo Tomás también se dice que en el cielo estaremos perfectamente sometidos a Dios. Esto es una dimensión del cielo que a veces no se dice cuando homo erit perfectus subditus deo. En la vida eterna seremos perfectamente obedientes. O sea que la fe desaparece por la visión, la esperanza también por la felicidad, la caridad permanece, pero es que también permanece en este sentido la religión, la piedad, esta dimensión. Dios en el cielo no es que ya no merezca nuestro respeto, no es que ya no le alabemos, como si toda la escritura está llena de alabanzas a Dios por los ángeles, los bienaventurados alaban a Dios y están perfectamente sometidos a Dios. Y por tanto San Ignacio define lo que se ha de estimar sobre todo, mucho servir a Dios por puro amor. Esto es también una fórmula tremenda. Y aquí, conocimiento de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, agradeciendo del todo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad, que el servir viene después del amar, es servir por amor. Pone un pueda, la más de curioso, podría pedir directamente que agradecido, pues se enardezca mi amor. Pide de momento que enteramente reconociendo sea capaz de, quede en potencia próxima de amar y servir a su divina majestad. Claro, si no es agradecido uno a una persona que le ha hecho bien, no puede amarlo, es imposible. Amar a un amigo que te ha hecho muchos bienes, pero no sientes gratitud por él. Si no sientes gratitud por él, es imposible el sentimiento de amor. ¿Me explico? Entre unos esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre compañeros, entre sacerdotes y obispos, y entre maestros y discípulos, lo que sea. Entre quien sea. Si no se agradece el bien que te hacen, eres incapaz de amarles. Sin gratitud, no hay amor. Santa Teresita dice que es la confianza, y solo la confianza, ninguna otra cosa más que la confianza, que debe llevarnos al amor. Y es verdad. Pero aquí lo que Santo Tomás, lo que San Ignacio nos dice, es que la gratitud nos hace capaces de amar. Porque la gratitud precisamente alienta la esperanza. Y sin esperanza no hay caridad teologal. No. Yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero no estoy muy seguro que Dios me salve. Esto es una blasfemia. Tengo que tener la fiducia, la certeza de la esperanza, que no es una certeza, es mucho más misteriosa que una certeza moral o metafísica, no tiene nada de determinismo esto. Es la confianza en Dios. Que San Claudio Colombier tuvo el carisma de expresar magníficamente bien. Pues aquí, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su Divina Majestad. Esta es la última petición de los ejercicios. Puntos. Primero, traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares. El esquema conceptual tan simple es el mismo que vimos en las meditaciones de los pecados. San Ignacio a la felicidad eterna le llama salvar el alma, supone que el hombre está en pecado y tiene que ser redimido. No dice la creación y la elevación a orden sobrenatural y la restauración del orden divinizante por la muerte redentora. Esto no hace hipótesis, diríamos. Creación, redención y dones particulares. Todos los bienes que uno ha tenido en la vida, en la educación. Ponderando con mucho afecto, ¿cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí? ¿Cuánto me ha dado de lo que tiene? Porque a ver, todos los bienes creados son participación de los bienes de Dios. Dios me ha dado lo que tiene, sobre todo en el orden de la redención, me ha dado a su Hijo, y me ha dado a su Madre, y el Espíritu Santo, y el cuerpo suyo en la Eucaristía, y la gracia santificante que me hace Hijo de Dios. Me ha dado de lo que tiene, pero es que incluso en lo natural me ha dado de lo que tiene. Y consecuentemente el mismo Señor desea dárseme, en cuanto puede, según su ordenación divina. Es Dios que se quiere dar, por esto crea, por esto redime. Y con esto reflexionar en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo dar de mi parte, ofrecer y dar a su Divina Majestad, es a saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas, así como quien ofrece, afectándose mucho. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. El otro día nos preguntábamos, yo no lo había pensado nunca, si es una consagración más total que la misma del rey, ¿no? Y que la petición del grado de humildad en las dos banderas. No lo había pensado nunca y no sabría contestarlo eso ahora, diríamos teóricamente, ¿no? Mi impresión, así, práctica, es que San Ignacio en los ejercicios siempre va adelante y que de alguna manera esta es la consagración más radical que la misma ofrenda de las dos banderas y que la primera. No sé si me explico en ese sentido. Porque como que si no sale Cristo, ni María, ni la Trinidad, pues uno se queda, parece otro mundo. Pero no es. Aquí es una ofrenda que además tiene más explícitamente que las otras el carácter de coloquio, ¿no? Tomad, Señor. Es una súplica, ¿eh? Dice que lo tome, que lo tome. aquella alma de Cristo que le gustaba tanto a San Ignacio y la pone en los ejercicios con la Ave María y el Padre Nuestro. Hay una deprecación preciosa que es: no permitas que me aparte de ti. Es ponerse a ti, oh Señor, espabilate para que no te pueda, yo no me vuelva de espaldas ni te resista. No permitas que me aparte de ti. Aquí dice: ofrece, pero toma, Señor, lo da, pero es que Dios tiene que tomarlo. Es muy importante que el Señor te tome, si no, una vez dado, te vuelves a recobrar. Y entonces, más o menos. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Segundo punto. Mirar cómo Dios habita en las criaturas. Dios mora en las criaturas. En los elementos, dando ser. En las plantas, vegetando, es decir, dando vida vegetal. En los animales, sensando, es decir, dando vidas de sentidos. En los hombres, dando entender, dando vida racional. Y así en mí, haciéndome ser, animando, sensando y haciéndome entender. Asimismo, haciendo templo de mí, estos son los grados de ser. Ahora, haciendo templo de mí, siendo creado a semejanza, a similitud e imagen de su divina majestad. Otro tanto, reflectiendo en mí mismo, por el modo que está dicho en el primer punto, por otro que sintiere mejor. De la misma manera se hará sobre cada punto que se sigue. Tercero, considerar cómo Dios, que no sé, el segundo punto se presenta a Dios. En el primero, Dios se nos da y nos da todo lo que tenemos. En el segundo, pensamos que está en el universo, están todas las criaturas, hace que los vegetales sean vegetales, que los animales sean animales, que Dios sea hombre. Está dando esencia a las cosas, dando consistencia. Aquí vamos a ver cómo Dios está obrando en el operar de las criaturas. Considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas creadas sobre la haz de la tierra, es decir, sea a modo de quien trabaja. Así como los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados, etc., dándoles el ser, conservándolos, haciéndoles la vegetando y sensando, haciéndoles vegetales y animales, etc. Pero Dios está obrando en todas las cosas, trabajando y labrando, o laborando por mí en todas las cosas. Obra en todas las criaturas. El cuarto punto, mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba. Todo bien óptimo y todo don perfecto viene de Dios, viene desde arriba, procediente del Padre, de las luces, esta carta de San, del apóstol Jaime. Así como mi medida potencia de la suma e infinita de arriba. Y así la justicia, la bondad, la piedad, la misericordia, etc. Así como del sol descienden los rayos y de la fuente emanan las aguas. Todos los bienes proceden de Dios. Aquí se bondad de Dios difusiva que va dando los bienes del universo. Después acabar reflexionando en mí mismo, según está dicho. El coloquio, acabar con un coloquio, que ni siquiera dice diciendo lo que en sí sintiere, puede uno, si lo siente así, reiterar cuantas veces quiera y acordarse para toda la vida de pedir conocimiento interno de los bienes recibidos para enteramente reconociendo amar y servir a su divina majestad. Y acabar con un coloquio y un Pater Noster. Y nada más. Y aquí se terminaron los ejercicios de San Ignacio. Muchas gracias para su ñego, usted también, de la atenció que ha tingut d'estar aquí amb nosaltres i d'autoritzar-nos a fer-ho. Jo he sigut molt feliç. Moltes gràcies.